Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una jornada más a este programa que durante unos 120 minutos os va a acercar todas aquellas informaciones relacionadas con el misterio, que a todos los que estamos aquí en la mesa nos encante, por supuesto a vosotros también, y que le hemos llamado Voces del Misterio. Nos gusta decirle revista radiofónica, porque es así. Vamos pasando página a página por cada una de las informaciones que nuestros compañeros, pues nuestros queridos colaboradores nos traen semanalmente. Esta semana hemos decidido tocar un especial conspiraciones, pero además como solemos hacerlo, metiéndonos a de huello en todos los temas, sin que muchas veces nos importe las consecuencias que las tenemos en algunos casos, vía email, etcétera, etcétera. Bueno, voy a saludar a mis compañeros de derecha e izquierda antes de deciros los temas de esta noche. Pepe Cabello, buenas noches. Buenas noches, compañero. El hombre dato. ¿Esta noche de qué vamos a hablar? 11 de septiembre. ¿Qué no me gusta? ¿Te gusta esa fecha? No. Yo no sé si tú vas a hablar, a mí me tienes que parar hoy, ¿eh? Te lo voy avisando. David, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Y esta noche te toca a ti? Vamos a hablar de Albino Luciani. Hombre. Juan Pablo I. Bueno, que también tiene su historia. También tiene su historia. A mi izquierda, por una simple colocación geográfica, no por otra cosa, ¿eh? José Apolo, José, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Y esta noche qué nos traes? Pues te traigo el proyecto MK Ultra. Que me encanta el MK Ultra. Bueno, yo, vuestro servidor, Jesús García, pues tratará de hablaros de Lady D, de ese accidente, que no sabemos todavía si lo fue o no lo fue, pero que hay informaciones incluso del año pasado, apenas hace unos meses, que hablaban de una supuesta conspiración para su asesinato. Otra leña más para que ese fuego siga ardiendo. Hoy no está nuestro compañero José Manuel García Bautista, por lo que lo tenemos de corresponsal. Y digo bien, corresponsal. Vamos a hablar con él, está en Cádiz, y vamos a hablar de un tema, no quiero adelantar nada. Es una exclusiva prácticamente casi a nivel nacional, lo que vamos a tratar esta noche, que también está relacionado con la conspiración. Y a continuación, después de hechas las presentaciones, vamos a esa sección pequeñita, pero no menos importante de nuestro programa, que son esas noticias que no aparecen en los medios de comunicación, pero que aquí tienen cabida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Megalitos imposibles hallados en Siberia. También conocida como la Suiza siberiana, la cordillera donde se integran los montes Choria no comenzó a ser explorada por los geólogos hasta 1990. Por ello, no resulta extraño que en esta inhóspita región haya sido protagonista reciente de varios interesantes hallazgos. pero el último parece ser con mucho el más sorprendente. Nos referimos al descubrimiento de lo que hoy la prensa local ha bautizado como el Stonehenge ruso. Si bien los megalitos de Shoria son a priori todavía más desconcertantes que sus parientes británicos, dado que se han datado en aproximadamente 100.000 años de antigüedad. Los bloques superan los 20 metros de longitud y 6 de altura, con un peso de más de 1.000 toneladas cada uno. Por tanto, no se sabe, teniendo en cuenta el origen de los bloques, qué pudo impulsar a aquella cultura a levantar, a erigir estos imponentes megalitos para formar el conjunto del denominado Stonehenge ruso. Una laguna bosnia queda engullida por la tierra. Los habitantes de Sanica, en una aldea en Bosnia-Herzegovina, ya no tienen dónde pescar. Y es que la laguna donde solían hacerlo, un estanque repleto de peces y rodeado de bellos sauces, desapareció completamente de un día para otro. Sernal Hassan, un vecino que descansaba en su orilla dos días antes de producirse el suceso, ya se temió que algo raro iba a pasar. Decía: los peces comenzaron a saltar violentamente y un gran ciruelo desapareció como tragado por la tierra, explicó. Al igual que muchos de sus convecinos, Hassan no cree que la versión oficial sea la correcta acerca de una desecación de las corrientes subterráneas bajo la laguna, y teme que el incidente esté relacionado con la maldición de un habitante de Sanica, ya fallecido, o con la inminente erupción de un volcán. En febrero del 2014, de este año ya, llega el apocalipsis vikingo. La mitología nórdica, una de las más ricas y misteriosas del mundo, también tiene su fecha para el fin de los días, o el Ragnarok, como lo llaman en dicha tradición a la legendaria batalla entre los dioses que devendrá en el apocalipsis. Y tan fatídica cita está muy cerca. De hecho, si atendemos a los pronósticos del Centro Vikingo de York en Inglaterra, se producirá el 22 de febrero del 2014, 100 días después de que ciertos avisos hicieran sonar el cuerno de Gjallarhorn, que le precede. En realidad, el Centro Vikingo de York subraya que el cuerno de Gjallarhorn ya ha sonado. Según la mitología nórdica, debe hacerlo 100 días antes del apocalipsis, o cuando menos sostienen que hay fuertes evidencias que acompañan de este aviso simbólico. ¿Cuáles? Pues los neovikingos han tomado nota de ciertos acontecimientos que, comparándolos con la literalidad de sus mitos, presagian el temido Ragnarok. A saber, la aparición de varios peces remo varados en las costas de California, la emergencia de Internet como fenómeno destructor de fronteras y las anomalías solares como preludio de una nueva edad de hielo. El Centro Vikingo de York anima a los detractores de su pronóstico a que le echen un vistazo a las advertencias científicas acerca de algunos de estos raros sucesos. Un británico saborea palabras y sonidos, y es que expertos de las universidades de Edimburgo y Sussex sugieren que la sinestesia constituye una ventaja intelectual, ya que dicha condición incrementa las perspectivas académicas de muchos sujetos que la padecen. El británico James Wannerton, con sinestesia léxico-gustativa, es un buen ejemplo de ello. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Del 21 de diciembre de 2013 al 4 de mayo de 2014 ya puedes disfrutar en Sevilla de la exposición El Tesoro de los Faraones, en el pabellón de la navegación, en la isla de la Cartuja, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Una exposición en el que podrá disfrutar de una reproducción a escala del templo de Abu Simbel y disfrutar de los misterios de Egipto. No se lo pierda, en el pabellón de la navegación, El Tesoro de los Faraones. Bueno, y lo prometido es deuda. Vamos a hablar con nuestro compañero José Manuel García Bautista en breves instantes, en el momento que lo tengamos, porque, como decía, vamos a tratar un tema que entra dentro de la conspiración y que es sumamente importante, en exclusiva, porque no sé si recordáis hace una temporada que estuvimos hablando de un sonido denominado de Hum. Es un sonido de extraña procedencia, el cual pues todavía los científicos, ni siquiera las autoridades, saben dar una respuesta sobre qué puede ser. Hay algunos que dicen que es posible que sea pues debido al campo electromagnético terrestre, una deformación provocada por las tormentas solares. Otros que hablan de sonidos procedentes del interior de la Tierra por movimiento de placas tectónicas. En definitiva, algo que muchos días y noches mantiene en jaque a ciertas personas que oyen ese alarido tremendo que parece venir de todas direcciones, que parece venir del mismísimo cielo, pero que no encuentran ningún tipo de solución a ese sonido. Pues ese se ha podido grabar en Cádiz. Y nuestro compañero, José Manuel García Bautista, ha tenido la oportunidad de viajar hasta allí para no solamente recoger el sonido del hum en directo de un testigo, que además nos ha facilitado, sino que además va a pulsar la opinión sobre lo que allí está ocurriendo. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Bueno, hemos hecho la introducción sobre esa grabación, ese sonido de hum que se ha dejado oír por Cádiz. A ver, cuéntanos un poco cómo ha llegado esto a ocurrir y qué sabes hasta ahora mismo de la noticia. Pues fíjate, Jesús, que yo me encuentro ahora mismo donde se graba, donde se tiene la oportunidad de captar ese sonido, el sonido del ham, el sonido, el gruñido del taos, que le llaman, y que es en la calle Doctor de Carrete, de aquí, de Cádiz, de la ciudad trimilenaria. Fue en concreto los compañeros de un medio de comunicación local, como es CádizDirecto.com, los que informaron primero sobre el suceso que se había producido en la noche, en este caso, del 7 de enero. Así pues, ese misterioso sonido, el sonido de la Tierra, el sonido inquietante que en un momento puede llegar a conmocionar a todos aquellos que se sorprenden ante lo que es una extraña vibración, un extraño gruñido, de ahí que se le llame el gruñido del taos, precisamente por la población de Nuevo México desde donde da origen. Y fíjate que aquí en esa madrugada pues es un vecino de la calle Doctor de Carrete, el cual pues comienza a sentir esa vibración, ese extraño ruido. Recordemos que el sonido del taos se encuentra en lo que es el umbral de la audición humana, es decir, entre los 20 hecios y los 20.000. Es concretamente también otra de las causas que es perceptible por el oído humano, ¿verdad? Porque se mueve, según han comentado los expertos, entre los 30 y los 80 hercios. Pues, volviendo a lo que es este intrigante sonido, en esta noche fea que hace en esta bella ciudad, pues sí hay que decir que es un sonido que incluso ha llegado a molestar de tal forma a las personas que lo han tenido la oportunidad de escuchar, que les ha privado del sueño. Es decir, hay una privación de sueño. Por contra, hay otras personas que no lo pueden escuchar, no lo captan, pese a que la persona que está a su lado sí lo escuche. Esta persona que lo graba se llama y responde al nombre de Andrés González. Y comienza a sentir aquí, en esta misma calle donde se encuentra hoy Voces del Misterio, pues en la calle Doctor de Carrete, pues comienza sobre las 4:30, 6:30 de la mañana a escuchar ese extraño sonido, esa extraña vibración, ese extraño ruido que comienza a hacer mella y comienza a darse cuenta que realmente está ante algo que no conoce, ante lo inesperado. A partir de ese momento se despierta, no puede conciliar de nuevo el sueño. Recordemos, 4:30 de la mañana, de la madrugada del 7 de enero, y teniendo el dispositivo móvil a mano, el smartphone, pues se dispone a ver, oye, si ese sonido lo puede llegar a captar con su móvil. Y intrigado, le da la grabadora y comienza efectivamente a grabar todo lo que es el gruñido del Taos, el hum, el misterioso hum que se ha grabado en todos los lugares del mundo, desde Estados Unidos, Alemania, Australia, en España, y ahora pues Andrés González tenía la oportunidad de grabarlo también en Cádiz. Fíjate también qué curioso, Jesús, porque sí, al día siguiente Andrés González se puso a contrastar ese misterioso sonido, desconociendo que era el hum. Sí. Nosotros tampoco sabemos lo que es el hum, dicho sea de paso. Uh-huh. Pues se pone a consultarlo con otras personas a ver si alguien más lo había escuchado. Sí. Y he aquí que casi una veintena de personas más, las que ahora hablaré de ellas, pues tienen la oportunidad de escuchar el zumbido. Uh-huh. Que también fue audible en otras zonas de Cádiz, como Mentidero, el Campo del Sur, la calle San Pedro, la Puerta Tierra, por ejemplo, no se pudo escuchar, pero sí en Puerto Real o en Río San Pedro, que se escuchó también alrededor de las 3:30 de la mañana. Es decir, que ha sido y es perceptible por muchas personas que han tenido la oportunidad pues de escuchar este misterioso ronquido, este misterioso sonido, que si te parece bien, ¿sí?, podemos ofrecerlo, claro, a toda la audiencia, un fragmento, claro, y ahora comentamos a qué puede deberse mientras que yo cambio de posición, sí, y me resguardo un poco de la lluvia. Perfecto, pues vamos a oír ese sonido que se recopiló aquel día 7-8 de enero. Bueno, es un sonido muy parecido a algunos que hemos podido oír en otras circunstancias, sobre todo yo creo recordar uno que hace un par de años se grabó en Alemania, el cual pues incluso podía activar las alarmas de los coches por la intensidad del mismo sonido, que además parecía como si fuera una manta que cubría el cielo en aquel caso. Es cuanto menos es inquietante, porque oírlo de noche y no saber exactamente la procedencia, porque lo que has investigado, José Manuel, no se sabe nada todavía, ¿no? No, aún no se sabe, y bueno, de alguna forma hay que hacer también llegar a la audiencia, evidentemente, que aunque el sonido es inquietante, sí, lo es. Sí. La procedencia es desconocida, sí, no sabemos de dónde viene. Es uh-huh. más, la persona que afirme que sabe lo que es el hum, que dé un paso adelante, claro, porque ni científicos hispanos, ni estadounidenses, ni ingleses, ni alemanes, ni australianos saben lo que es. Es tan misterioso como el famoso bloop que se escuchó en el año 1997 en el Pacífico y que, bueno, también trajo en jaque a toda la comunidad científica. Fíjate que el sonido del Taos, como me gusta llamarlo, pues en principio aquí, yo comentaba el otro día con Pedro Álvarez también, antes de quedar precisamente para la cita de hoy, sí, con varios testigos, pues que ese sonido, las personas que lo escucharon aquí en Cádiz, pues creían que podía tratarse del preludio de un terremoto, por ejemplo. No sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Otras personas, por contra, se creía que era pues una cuba de estas que se vuelca al escombro, que estaba arrastrándola al camión por la carretera. Es decir, hay mil causas diferentes que la mente humana, la psicología, sí, tú como psicólogo sabes mejor que yo, pues acomoda, es una pareidolia acústica, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, Jesús, no se sabe. Para algunos científicos, sobre todo geólogos y sismólogos, pues piensan que pudiera ser una vibración que surge de la fricción de las placas tectónicas que se encuentran en las zonas más bajas de la Tierra y que buscan la vía de escape para esa salida natural que sirva de válvula y que se traduce en sonido, en ondas acústicas. Otros, por contra, universidades se han dedicado al estudio del boom y creen que pudiera ser microondas en el aire que tienen como origen varios tipos de fuentes electromagnética. No hay quien falta, desde el punto de vista más naturalista, que es la propia Tierra la que se está quejando del sonido, a través de ese sonido del maltrato que le da el ser humano, y hay quien lo relaciona directamente pues con seres extraterrestres o seres intraterrestres, que quizás es la opción más radical. Sea como fuere, fíjate, yo hablaba hace escasamente 40 minutos con una mujer, con Ana, y ella me comentaba que también tuvo la oportunidad de oírlo al filo de las 6 de la mañana, y que era como cuando en los astilleros algo chirría por el casco metálico de los barcos que están en construcción, y como si ese sonido se estuviera traduciendo a un nivel amplificado. Es decir, que cada uno trata de acomodar el sonido, de ubicarlo en aquello que cree, en aquello que conoce, antes que ponerse en un fenómeno paranormal, que de momento no lo es, pero que sí en un fenómeno y en un sonido inexplicado, que en este caso sí lo es. Voces del Misterio tenía que estar donde está la noticia. Creo que junto ayer, que también tuvimos la oportunidad tú y yo de darlo en un medio autonómico, pues hoy se da a nivel local también aquí en Voces del Misterio, en nuestra casa, y que, bueno, donde está la noticia, evidentemente tenemos que estar aquellos que nos dedicamos a perseguirla, y en este caso mucho más si el ámbito de actuación es el mundo del misterio. Claro, en cualquier caso, a decir a los oyentes que Voces del Misterio es el primer programa a nivel local. Nosotros somos los equipos de Voces del Misterio, quiero decir, somos los primeros que hemos recopilado esa información y que la hemos ofrecido, sobre todo porque es un tema de actualidad, segundo porque no se sabe bien qué es, pero es inquietante, y tercero porque creemos que la audiencia se merece precisamente eso, precisamente que estemos ahí al pie de la noticia. José Manuel, me imagino que seguirás recuperando información para ampliar algo más esta noticia en futuros programas, ¿no? Sí, efectivamente, además muy en contacto con los compañeros de los medios digitales de aquí, de Cádiz Directo, y muy en contacto también con los testigos, que al fin y al cabo son los que tienen el conocimiento, los que tienen la sabiduría o su experiencia personal de todo lo que ha ocurrido con el hum. Cuando se le dice que ese sonido es el hum, es la primera vez que lo escuchen en su vida, y no deja de ser la pureza precisamente de un fenómeno que desconocemos. Trabajando por el misterio y esperando también que el tiempo un poco sea más benigno, tiempo feo el que hace ahora mismo en Cádiz, y nos permita, si hay suerte, que no lo creo, registrar con nuestros propios equipos ese sonido misterioso que es el hum. Perfecto, José Manuel, pues muchísimas gracias por esa información, muchísimas gracias por ese documento, y esperamos más noticias de ese sonido inquietante allí en Cádiz. Gracias, compañero, buen programa. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a pasar inmediatamente a saludar a unos invitados que tenemos aquí. También quiero saludar, que se me olvidó antes, a José Minero, la persona que está en control, el que hace que este programa llegue a vosotros de la forma tan fantástica que lo está haciendo. Así que no os perdáis un momentito nada más, que vamos a organizar papeles y volvemos inmediatamente con Pepe Cabello. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Fue un 11 de septiembre, una fecha fatídica, una fecha que la humanidad no va a olvidar por muchos años que haya pasado ya de aquel año. Cada 11 de septiembre se nos estremece el cuerpo cuando los informativos nos traen esas imágenes sobre dos aviones de pasajeros chocando contra las Torres Gemelas. Y cada vez que vemos esas imágenes, sobre todo aquellos que no creemos en absoluto la versión oficial, nos seguimos preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué no sale de una vez la verdad a la luz? Pues en este programa, que es, nos encanta pelearnos con la NSA, con el FBI, con la CIA, amén de, por supuesto, el Vaticano y otras, pero muchos enemigos, nos van a excomulgar, a prohibir la entrada en países, por cierto, de furgones con las lunas cintadas, me han preocupado y hay un compañero nuestro que creo que a Estados Unidos no va a viajar. me veo en Sevilla. Bueno, antes de continuar, tenemos aquí a una parejita que viene a ver el programa. Buenas noches, podéis saludar el micrófono si queréis. Buenas noches, ¿tu nombre era? Buenas noches, yo soy Paco. ¿Y tu nombre es? Acércate al micrófono, no pica, no muerde. Elena. Bueno, Paco y Elena, pues muchísimas gracias por acompañarnos y espero que el programa pues os guste. Espero que el contenido restante os guste. Bueno, y después de Cádiz, nos vamos hasta Estados Unidos, Pepe, y nos enfrentamos a aquel día, aquel fatídico día, el cual ocurrió. Una conspiración, una nueva conspiración. Una de las conspiraciones más importantes de los últimos 15 años, de la que se ha hablado muchísimo, pero que al final siempre queda esa duda de qué ocurrió realmente. Ese 11 de septiembre negro para los Estados Unidos y para el mundo, ¿por qué no? Para poder conocer mejor lo que ocurrió en aquel interior de aquellas Torres Gemelas, debemos conocer un poco más las estructuras de ellas, cómo están formadas. Bien. El material de que estaban construidas era principalmente el acero, que a partir de los años 30 fue el material usado en la mayoría de los rascacielos, tanto de Nueva York como después se extendió al resto del mundo. El acero es un material flexible, fuerte, que da una ventaja muy importante con respecto al cemento, que era el que se utilizaba anteriormente. Cuando hablamos de un edificio de 480 metros de altura, la resistencia y la flexibilidad son valores fundamentales que hay que tener en cuenta. En el World Trade Center, las Torres Gemelas, se hicieron previsiones para casi todo. Eran flexibles para soportar vientos de 240 kilómetros por hora. Y aún así, eran rascacielos tan rígidos como para soportar 110 plantas, que se dice pronto, sin caerse. Exteriormente, las torres estaban realizadas con una forma de malla, un panal de abeja, distribuido en 236 pilares, que se iban entrelazando entre sí, haciendo que fuera bastante resistente. El interior era una placa rectangular de 47 columnas de 20 centímetros de grosor cada una, y se unían entre sí por más de 2.000 tornillos en cada planta, que hacían que se mantuvieran bien. Durante la construcción de las Torres Gemelas se iba elevando y se iba uniendo la planta exterior con la malla interior prefabricada. Era un rascacielo que se traía hecho casi entero, y cada planta llevaba eso, casi 2.000 puntos entre soldaduras, tornillos y demás. ¿Qué conseguían con esta inmensa red? Pues básicamente que el edificio pudiera soportar un gran impacto en cualquiera de sus partes, y solo los pilares que recibieran este impacto se verían afectados realmente. Los demás, estos absorberían el impacto y los demás quedarían intactos. Y ahora es cuando muchos de nuestros oyentes se preguntarán entonces, ¿se estaban diseñando las Torres Gemelas para un impacto? Pues la respuesta es sí. Claro. Las torres fueron diseñadas para soportar el impacto de un avión, y esto fue así porque en 1945 un avión chocó contra el Empire State y un día de niebla chocó contra él, y por miedo que esto volviera a suceder fueron concebidas para soportar el impacto de un Boeing 707, perdón, un avión grandecito, grandecito para la época del año 66. Entonces estaban preparadas para eso, estaban preparadas para un impacto, ¿no? Sí. La versión oficial del derrumbe nos dice que los aviones y el combustible que ellos contenían provocó que la estructura se calentara tanto, llegara a tanta temperatura que consiguió derretirla. Provoca el colapso total de la torre y por consiguiente provoca su derrumbe. Poco más se puede sacar en claro del informe, el cual nos deja infinidad de dudas, porque es bastante corto para la magnitud que tuvo la catástrofe. Pensamos en preguntas tan lógicas como que si puede el queroseno fundir el acero, claro. O cómo puede un avión colapsar, un impacto de un avión colapsar un edificio que esté preparado para ello. Uh-huh. Nunca antes del 11 de septiembre un edificio de acero se había colapsado por culpa de un incendio, ya ni el impacto de un avión, un incendio. Claro. En el año 75 la Torre Norte se vio envuelta en un incendio que duró más de 3 horas y nadie se le pasó por la cabeza que esta torre se fuera a caer. Uh-huh. Aquí en España la Torre Windsor se llevó ardiendo 18 horas. Sí, efectivamente. Un fuego potente, virulento, y tampoco se cayó. Uh-huh. Ahora lo comparamos con 90 minutos de humo denso que sufrió el World Trade Center, y recalco la palabra humo porque todos vimos ese humo denso que salía de la torre, y eso indica que el fuego tiene poco oxígeno. Efectivamente. Y en un fuego con poco oxígeno se alcanzan pocas temperaturas, bajas temperaturas. Eso es. Buen dato ese. Llama también mucho la atención la manera en la que cayeron las torres. Totalmente verticales, y aún más llamativo es que estas tardaron en caer relativamente poco. Fue muy, muy rápido. La primera, 8,7 segundos, y la segunda, poco más de 10. Uh-huh. Si vemos los vídeos de las caídas de las torres, nos damos cuenta de que es como si las partes inferiores fueran fallando. Directamente no hubiera una resistencia, se derrumbaran en lo que sería una caída libre. Lo lógico sería que la torre absorbiese el impacto, pero no que se derrumbase por completo, y desde luego no en menos de 15 segundos tal como se vio. Es como la velocidad de una caída libre. Tengo una demostración hipotética. Un derrumbe va clanqueticlán, clanqueticlán, clanqueticlán, planta por planta. Digamos eso 110 veces. Un importante republicano lo hizo con el reloj en la mano, dijo clanqueticlán 110 veces y tardó más de 3 minutos. 110 plantas que tardaron lo mismo en caer que si tiramos una manzana desde lo alto, la parte superior de la torre. Cosa que sin ninguna lógica, si pensamos que estos pisos tienen que colapsarse uno por uno, ir cayendo, esto supone un freno a la caída. Claro. Tarda mucho más tiempo. Uh-huh. Cuando se ven las imágenes parece como si los pisos inferiores estuviesen en el aire, estuviesen ya en caída. Sí. Y seguramente es que fuera así. Uh-huh. En algunos estudios que se hicieron de manera posterior, se demostró que si la torre, a medida que caía, se hubiese ido colapsando por este freno de planta por planta, planta por planta, y hubiera tardado más de un minuto en llegar al suelo. Uh-huh. Tiene que fallar toda la estructura con sus miles de uniones para que esto caiga como cayó, de una manera horizontal perfecta. Y podemos asegurar, gracias a los estudios, que se han hecho cientos de estudios de personas muy importantes, que es imposible, por la construcción interna que tienen estas torres, que cayeran de esta manera horizontal perfecta si no hubo una ayuda interna. Uh-huh. Algo tuvo que pasar dentro de la torre para provocar este peculiar derrumbamiento. Lo único que puede explicar este comportamiento es una cosa muy clara: esta manera de caer solamente se da en una explosión que está controlada desde el interior. Uh-huh. Solo colocando cargas explosivas dentro de la torre, conseguiríamos una caída exactamente igual y equilibrada a la vez. Realicé demoliciones por implosión y explosión durante 12 años. También soy soldador cualificado, así que sé cómo poner un edificio en pie y también cómo derribarlo. Y en cuanto vi derrumbarse las Torres Gemelas, comprendí que había cosas muy raras. El informe oficial sobre lo ocurrido con las Torres Gemelas es completamente absurdo. Jamás explicaron el derrumbe. Dicen que hay un inicio del derrumbe y que una vez alcanzado este, el vídeo habla por sí solo. No sé qué opinará usted, pero a mí no me parece una explicación científica. Suena a evasiva. No es imposible haberlo hecho con explosivos radiocontrolados que estallasen cerca de donde los aviones entraron. Tuvo que haber explosivos que fueran rompiendo las uniones de los pisos una vez a la vez que estos iban cayendo, ¿no? Es aquí donde nos planteamos por primera vez que la caída de las Torres Gemelas pudo ser una demolición controlada. Uh-huh. Demolición controlada, se preguntarán mucho. ¿Esto por qué? Pues pensemos por un momento que hubiese un sistema de demolición controlada para grandes rascacielos. En caso de emergencia máxima, como se dio el 11 de septiembre, ante un posible derrumbamiento de este rascacielos, se hace una demolición controlada evitando de que este rascacielos caiga de manera lateral y provoque un daño muchísimo mayor. Una torre de 101 pisos cayendo de manera lateral sería muchísimo más grave. Hubiera sido un desastre, sí. Pues son muchos los supervivientes del atentado que hablan de una gran explosión que venía del sótano. Concretamente de los sótanos B3 y B4. Incluso hay un testimonio de un trabajador de mantenimiento que contaba a la televisión cómo había habido una bomba en los sótanos. Él no sabía todavía que la torre estaba ardiendo arriba porque había chocado un avión. Él decía que había habido una bomba en el sótano. Hay imágenes además que se ve los sótanos llenos de humo, coches destrozados, y son imágenes de cámaras de seguridad del World Trade Center. Tras el desescombro en la base de la torre, los muros que contenían, digamos que eran los pilares que retenían las filtraciones del mar, se habían desplazado más de medio metro. Esto solo pasa cuando hay una explosión interna y no un golpe externo, que es capaz de que con este estallido repentino llene de humo las plantas y abra el bloque. La misma expansión, la misma onda expansiva de esta bomba que supuestamente pusieron, hizo que el edificio se expandiera. Estamos hablando de un edificio de más de 50 metros de largo. Las declaraciones de los testigos son fantásticas, porque esas personas hablaron de manera automática sobre lo que habían oído y experimentado cuando estaban allí, y utilizaron la palabra explosión una y otra vez. Algunas de esas declaraciones se tomaron en los momentos caóticos inmediatos a los ataques. Pat Dawson habló con algunos agentes del FBI y le dijeron que creían que se estaban usando explosivos adicionales para demoler el World Trade Center. Y eso fue en el lugar, momentos antes del derrumbe. Otro detalle a tener en cuenta son los llamados squibs. Son pequeñas explosiones que salen del edificio de manera horizontal, y es típica de las demoliciones controladas, lo vemos en todas las demoliciones controladas, y que en ambas torres, al analizar los vídeos, vemos cientos y cientos de estos squibs saliendo de manera lateral. Fijándonos en el vídeo, se ven bocanadas de humo que salen planta por planta. Parece que las plantas van destruyéndose mientras el edificio se derrumba. En pantalla se vieron muchos detalles que no esperaría ver normalmente en un simple fallo estructural. En concreto, las bocanadas de lo que parece ser gas, o puede que explosiones que salen por los laterales de los edificios mucho antes de que los escombros lleguen a las plantas. Otra cosa, Jesús, que también me llama mucho la atención, es que 8 semanas después de que se derrumbara la torre, en las tareas de desescombro seguían encontrando fuegos internos y una pista muy, muy, muy importante: acero fundido, metal fundido. A los propios trabajadores cuentan que se les derretían las botas cuando iban andando por encima de los escombros, y pensamos, ¿qué es esto? ¿Qué es tan fuerte como para 8 semanas después seguir ardiendo? El queroseno no podía ser, porque el queroseno se consume en segundos después del impacto. Exacto. Del avión. El metal fundido, los escombros de la torre, es sin duda una prueba, o podríamos pensar que es una prueba, de que se usaron explosivos de alta temperatura. Explosivos que se usan en demoliciones controladas, y como bien puede ser uno muy, muy, muy conocido que se usa mucho, que es el termite. Ningún edificio con estructura de acero diseñado para albergar personas se ha hundido antes o desde el 11S debido a un incendio. Y hay muchos ejemplos, no solo uno o dos, de incendios mucho más intensos, más prolongados, y los edificios aguantaron. El combustible de avión es un hidrocarburo, nada más. En una quema controlada alcanza un máximo de 982 grados centígrados. El acero empieza a fundirse a los 1510 grados centígrados. Hay unos 500 grados de diferencia. Y el material de oficina arde a una temperatura muy baja de 300 o 400 grados centígrados. Así que la temperatura de un incendio en una oficina no debilita el acero. ¿Lolo? Explosivos como el termite que se usan para cortar vigas de acero como si fueran de papel. Ya hemos dicho que se utilizan en las demoliciones controladas. Uh-huh. En solo 5 segundos el termite llega a 2500 grados. Mil pistas, indicios que podemos encontrar para darnos cuenta que lo que ocurrió en el 11 de septiembre, lo que ocurrió en el World Trade Center, uh-huh, es cuanto menos muy, muy, muy oscuro. Para terminar os diré que el protocolo en un derrumbe, sí, en una demolición controlada, es la destrucción de la base, de la planta base o sótano, para provocar una debilidad estructural. Seguidamente es hacer saltar o estallar los pilares superiores del edificio para que empiece su caída, y por último se realizan múltiples y pequeñas explosiones que van partiendo todas las vigas del edificio para que este vaya cayendo de forma vertical y controlada sin que se desplace. Uh-huh. Todo esto suena, ¿verdad? Sí. Casi que no deja lugar a duda. Uh-huh. La demolición perfecta en Jesús, claro, es aquella en la que el edificio termina por reposar en su sótano. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y que lo dude, pues no tiene nada más que ver las imágenes una y otra vez, y seguro que se da cuenta de ello. Pues muchísimas gracias, Pepe, por ese trocito de la conspiración, porque nos hemos dejado atrás pues el edificio 7, los aviones, etcétera, mucho, etcétera. Mucho. Nos hemos dejado mucho en torno a esa conspiración, que la verdad que cuanto, yo creo que cuanto más personas mueren, más ruido se hace. Eso es una, creo que es proporcional. Y bueno, vamos a mirar ahora hacia izquierda, porque José Apolo nos dijo que iba a hablarnos precisamente del proyecto MK Ultra, una conspiración que también tiene su... A mí siempre me ha intrigado, porque es una de las pocas que además habla del control mental, al menos de las que yo tenga noticias hasta ahora mismo. Me imagino que habrá más, pero bueno... MK Ultra, control mental. ¿Por qué? ¿Qué se trataba de hacer, José? Pues nos vamos a la Guerra Fría. Uh-huh. En ese momento, pues las dos potencias hegemónicas, pues intentan buscar lo que es el posicionarse, pues en estos temas, ¿no? Pues uh-huh, buscaban sobre todo la búsqueda del soldado perfecto. Soldado perfecto. Buscaban experimentar para conseguir un soldado que tuviera una mezcla perfecta de resistencia, agresividad, uh-huh, cumplimiento de las órdenes y sobre todo anulación radical del sentimiento del miedo. Uh-huh. Intentaron sintetizar compuestos químicos para los interrogatorios. Entonces, sí, estuvo al margen de la ley, pero financiado de manera millonaria por el propio gobierno. ¿Se puede decir que ese sería la antesala de lo que ahora conocemos como el DARPA? ¿O ya el DARPA estaba creado en aquella época? Sí, es la antesala, es la antesala. La antesala del DARPA, ¿no? Esta gente investigaron todo lo que se te pueda, uh-huh, ocurrir. Cada puerta que abrían, se abría a un mundo lleno de posibilidades. Bueno, qué barbaridad. El caso es que mucha gente, sí, inocente, pues como cualquiera de nosotros, fue sometida a verdaderas torturas y las peores no fueron las físicas, ni mucho menos. ¿Ah, no? ¿Hubo peores que las físicas? Las mentales, pues más de uno tuvo que dar el cerebro, lo que se dice, triturado a base de... Porque todo lo que se hacía era a base de drogas, ¿no? ¿O había algún otro tipo de control mental, aparte de las sustancias alucinógenas? Aparte de lo que eran las sustancias alucinógenas, toda clase de drogas y eso, también se experimentó con el miedo. Uh-huh. Aquí tenemos al señor Sidney Gottlieb, uh-huh, uno de los tipos más siniestros y... Bueno, iba a decir otra cosa peor, pero... Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Que... Él fue el encargado de llevar lo que era tras unos proyectos antecesores que, uh-huh, tuvieron. Él se encargó ya definitivamente del MK Ultra, uh-huh, y él se dedicó a probar lo que eran las drogas, pero como las drogas no le bastaban, sí, pues probaba a encerrar en la oscuridad, en espacios pequeños, aislamiento absoluto y a provocar miedo además. O sea que, pero trataba, estos señores trataban de eliminar el miedo en un soldado provocando el miedo, o sea, el efecto contrario, de alguna forma acostumbrarse a eso, una tensión constante, ¿no? Bueno, ese era el principio de los proyectos estos, que empezó, uh-huh, con el proyecto Blue Burn, el proyecto Artichoke. Ah, bien, sí. O sea, eso fue solamente el principio, pero ya te digo, en cada puerta que abrían era otro, había muchas más posibilidades. Uh-huh. Bueno. Se experimentó con amnesia, inducida, con los conejillos de India humanos padecieron posterioridad secuelas mentales y la mayoría de los casos irreversibles. Irreversible, o sea que... Bueno, y yo no me imagino cómo puede un soldado someterse a ese tipo de pruebas de control, estar prácticamente... pues más allá que para acá mentalmente hablando y después no, ni la familia ni nadie hacer nada, ¿no? Porque este tipo de proyecto quedó en el olvido sin que nadie hiciera nada. Bueno, es que los soldados... al final, pero bueno, es que los soldados precisamente no eran los que sufrieron esto. Ellos cogían para prostitutas, o sea, que había enfermos más gente, terminales, estudiantes con ideologías que no les eran muy afines. Pero, qué barbaridad. Qué solemne barbaridad. Fue todo muy oscuro, realmente todo muy oscuro. Qué solemne barbaridad. Y podemos decir que también este proyecto de Meca Ultra fue la antesala de drogas que actualmente se utilizan de forma habitual, pero que hasta ese momento no fueron creadas, como por ejemplo el LSD. El LSD, en todo momento las compañías farmacéuticas actuaron en connivencia con el gobierno norteamericano. De hecho, sucedió un incidente en un pueblecito francés, que de esto se ha hablado muy poco, en el año 51, Pont-Saint-Esprit. Allí un buen día, pues, la gente de ese pueblo se vuelve loca, todo el mundo. ¿Todo el pueblo? Todo el pueblo. Empiezan a... El que no iba corriendo desnudo por la plaza, se tiraba de... Otros se tiraban del balcón, como pero quitándose bueno, monstruos de encima... una escena de película surrealista, pues era una locura colectiva en todo el pueblo. Ese dato no lo he oído yo nunca, la verdad. Y mira que el proyecto Meca Ultra me suena un poco, pero que verás que el pueblo ese francés, o sea, un pueblo entero lo volvieron un pueblo loco, un pueblo entero. Los investigadores pues dijeron que había sido una intoxicación por el pan del centeno. Sabes que el LSD viene del cornezuelo del centeno, un efectivamente hongo. sí, pero todo y el mundo, y esa fue la explicación que se le dio. El paso del tiempo pues se supo que había estado, se probaron allí, se probó LSD, y las órdenes venían de Fort Detrick, de las fuerzas aéreas. Oye, ¿llegaron a probar este tipo de compuestos? Es que hay muchas veces que los científicos se sabe que prueban las cosas consigo mismos en muchas ocasiones, pero el tema de la droga también se pegaron su chutecito. Lo probaban todo. Aquí si es gratis se prueba todo. Qué surrealista, la verdad, me parece flipante. O sea, que una gente que están creando un producto que se supone que es para anular totalmente la... Bueno, hay que decir que muchos de los científicos no lo sabían que lo estaban probando. vale. Lo probaba en sus propios compañeros. Ah, bien, vale. Bueno, es que ya me parecía un poquito extraño decir, bueno, es que esto que saca lo había probado a mí. Pero algunos probaron. Bueno, ¿finalizaron los proyectos MK Ultra una vez que se vio un poco este tipo de... Teóricamente sí, pidieron perdón incluso al gobierno americano, pero yo sinceramente dudo bastante de que... O sea que supongo que al final en la comisión Rockefeller sí. Pues simplemente se le cambiaría el nivel de clasificación para que... O sea, el gobierno, bueno, los responsables fueron de alguna forma pillados, dicho esto entre comillas. Se montaría, me imagino, con una comisión de investigación por el escandalazo que supuso todo el tema está absolutamente argumentado en una... Bien, pero como se suele pasar con estas comisiones políticas, nos ponemos aquí, salimos todos, estamos todos indignados, los tres primeros días, el que hace cuatro, se acabó, ¿no? ¿Y se continuó? ¿Se sabe si se continuó el Meca Ultra después de todo esto? Yo sinceramente, oficialmente no, yo sinceramente creo que sí, porque había un proyecto que era muy interesante, que era el candidato de Manchuria. A ver, explica eso. Que suena así bastante raro. Sí, explica y eso. Y que es buscar el asesino programado. Ajá. Asesino, esta típica conspiración del guardián el trecenteno del que lee el libro y... sí, no, pero pues era buscar un individuo que con una simple orden pues eliminar a quien se le ordenase. Algo así como hipnotizar a alguien y dejar una orden ahí latente, ¿no? Llamarlo por teléfono y decirle la palabra clave, y entonces ese individuo empezaba su operativo pero podía ser un individuo cualquiera. Sí, sí, el panadero, el lechero, la señora la de... Cosa la cosa es que ellos no buscaban un candidato Manchuria, buscaban un ejército de candidatos Manchuria. O sea, que lo que querían hacer era varios repartidos por todo el mundo para decir, damos una orden, inmediatamente nos cargamos a X personas que nos interesa en ese momento, y todos al mismo tiempo, que con lo cual el descontrol y el desconcierto sería mucho mayor en ese caso, ¿no? Porque imagínate varios asesinatos programados, 5 o 6 a personas muy importantes, todos al mismo tiempo prácticamente. Sí, y además si cuentas de que la persona que lo realiza no sabe que lo realiza. Claro. Y no sabe por qué. Es que se jugó con la doble, con crear doble personalidad. Pero lo peor de todo es que el señor Gottlieb este lo hizo con niños. ¿Con niños? Sí, porque en los primeros estratos de la formación de la personalidad, tú eres psicólogo y... Sí. Pues la creación de traumas... Sí, sí, claro. Es más fuerte. Es mucho más fácil, sí, sí. Pero entonces hacía que... Me parece... Generar dos personalidades, que una no supiera lo que hacía la otra. Pues eso se hizo en el MK Ultra, se hizo con niños, utilizando drogas, compuestos y lo que te comentaba. Pero hay que tener... Hay que ser un poco más o menos como el Doctor Muerte, casi casi, pues para hacer algo parecido, ¿eh? Hay que tener falta de escrúpulos absolutos. Experimentaron con todo. Buscaban poderes paranormales. Sí, eso se investigaron. Telepatía, telequinesia, todo eso lo estuvieron probando a base de drogas. Uh-huh. Bueno, y de hecho aprovecharon muy bien el fenómeno OVNI. Uh-huh. Porque muchos casos de abducción, sí, ellos aprovecharon para justificar lo que ellos habían hecho con algún, poniendo implantes a la gente. O sea, a ver si lo he entendido. Ellos ponían implantes, pero en realidad hacía que la persona creyera que fue abducido por un extraterrestre. De esta forma, pues, creemos la teoría de los extraterrestres y nos quitamos de en medio nosotros que no. Yo no creo que sea crear la teoría extraterrestre, sino que es aprovecharlo. Sí. Los testimonios que dan alguna gente de una abducción, sí, pues yo lo aprovecho a mi beneficio. Sí, sí, claro, claro. Y vuelo por otra vía lo que es estos experimentos. Bueno, de hecho creo recordar que incluso hubo algunos informes que salieron a la luz pública por los cuales se intuía que se montaba una escenografía alrededor de un encuentro de la tercera fase a un sujeto el cual se le ponía implante, pero que en realidad esa creación no era ni más ni menos que artefactos humanos, una puesta en escena. Exacto. Para que se cogiera esta persona y se utilizara de esta forma. Me parece increíble. Él era muy ingenioso y muy creativo. Sí, no creativo, pero de nada. Oye, ¿qué fue el incidente de... Bueno, de Ponce en Espíritu no lo has comentado ya, pero ahí... ¿Qué piensas tú de esa... si guarda alguna relación, no sé, también os lo comento al resto de compañeros. ¿Qué pensáis vosotros de esa nueva droga, esa droga zombie? Esa nueva droga a la cual se está tomando algunas personas y quedan totalmente anulados de tal manera, de tal forma que bueno, yo he visto escenas dantescas, yo he visto incluso el caso de un policía que dispara varias veces al individuo y yo creo que no siente dolor alguno, mientras que este intenta a mordiscos... Se comió la cara del exacto, otro. Exacto. O sea, ¿qué opináis de este tipo de drogas? ¿Puede verse simplemente al invento de un señor, un químico que de buena primera se le va la cabeza un poquito, inventa algo, una droga para ver si puede ganar algo de dinero? ¿O hay algo detrás? ¿Algún tipo de droga control? He dicho esto entre yo comillas. En este caso creo que es más problema de alguien que se le ha ido la mano a la hora de experimentar con química, pero para vender, para... pecuniariamente. Sí, sí, o sea que ha encontrado un efecto tan dañino como ese por casualidad. Exacto. Porque hay que decir que anular no solamente la conciencia del ser humano, sino también la sensación, el sentimiento de dolor. Pues sí. Hace falta tocar una pieza del cerebro muy, muy específica, ¿eh? Que bueno, que se puede dar por casualidad, vale, es posible, pero que se puede buscar también. Ah, la anulación del dolor es algo que le conviene a muchos ejércitos, ¿eh? Esa era una de las piezas fundamentales del inicio. Sí, sí. La agresividad, anulación del miedo, sí, sí, resistencia al dolor. Exacto. Era la base de... Sí, sí, de sí, la génesis de estos proyectos. Es que a mí me resultaba curioso porque yo veía al policía disparando y el chico seguía hasta que en uno de esos disparos me imagino que le tocaría un órgano vital y entonces fue cuando cayó, pero mientras estaba disparando y es que no daba la sensación de cuando sientes dolor que haces el gesto de querer llevarte la mano a algún lugar. El nombre que le han puesto a la droga desde luego lo han clavado. Sí, sí, sí, sí, es que parece es la sensación de que te está persiguiendo un zombie, vamos, y es cuanto menos es inquietante. Yo no me gustaría ver ese caso por la calle, no, vamos, daría lo que fuera por no verlo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues Pepe, muchísimas gracias por Pepe, no, José Apolo, muchísimas gracias por habernos traído ese caso del proyecto MK Ultra. Y vamos a una breve pausa mientras que nuestro compañero David Flores prepara su caso y mientras que nosotros pues también ponemos algo por Facebook. En definitiva, interactuamos con vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Iniciamos nuestro paseo en una antigua alquería árabe, Albasid, Albacete. Este domingo, nueva cita para el filial. Capital de la provincia desde 1833. Es Albacete y su honor. El líder llegaba a la ciudad deportiva y el Sevilla Atlético ganó. Ahora, el conjunto de Ramón Tejada se va a Albacete, a por más. Albacete balompié. Jornada número 22 en el grupo cuarto de segunda división B. Albacete Balompié, Sevilla Atlético. 12:15 de la mañana. Estadio Carlos Belmonte. En Sevilla Fútbol Club Radio te contamos cada partido del Sevilla Atlético. El equipo de Ramón Tejada juega este domingo en el 91.6 de la FM. Todavía no ha terminado el primer tiempo. Después de la igualada puede llegar el segundo. Quedan 45 segundos para llegar al 46. La tiene Carlos Fernández, vaya jugada que ha hecho un 9. La pone para Johnny Piquito del área y le pega Johnny. ¡Gol! ¡Gol de Johnny! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Cómo le ha pegado el argentino! Con la narración de Germán Mora y los comentarios de Lorenzo Chacón. Desde las 11 en Matinal Deportiva, Última Hora y el partido en directo. Esta es tu radio. Estés donde estés, seas de donde seas. Sevilla Fútbol Club Radio. Sentimos como tú. Tu filial en tu radio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues David, hoy vamos a hablar de ese Papa bueno, de ese Papa Juan Pablo I, que duró muy poco tiempo en el cargo. Uh-huh. Y es otra de las conspiraciones que ponemos sobre la mesa esta noche. Así es. Vamos a hablar de Albino Luciani. Uh-huh. El cual pues nace en una pequeña localidad italiana llamada Forno di Canale. Uh-huh. Más conocida actualmente como Canale da Gordo, un 17 de octubre del año 1912. Es hijo, o era hijo, de Giovanni Luciani, un albañil, y de Bortola Tancón. Fíjate que fue bautizado por la misma matrona justo al nacer, porque se pensaba que iba a morir en pocas horas. Y bueno, ya te digo, con esta idea que había antiguamente de que los niños tenían que bautizarse lo antes posible, pues la misma matrona fue la que la bautizó. Fue el mayor de cuatro hermanos: Albino, Eduardo, Nina y Federico, que también falleció muy joven, siendo aún niño. Cuando Albino tenía 10 años, su padre pues se casa nuevamente, al fallecer su madre, se casa nuevamente con una señora que era muy piadosa, y dice Albino que es justo en ese momento cuando a él le llega esa gran devoción por ser sacerdote. Porque esta mujer lo lleva a escuchar misa y escucha pues la predicación de un fraile capuchino que es el que le inspira a él su gran devoción, ¿no? Uh-huh. En el año 1923, Albino pues entra en lo que es el seminario menor, y en el 1928 marcha a otro gran seminario, que es el seminario gregoriano de Belluno, donde es ordenado subdiácono en el año 1934, diácono en el año 1935 y finalmente presbítero el 7 de julio de ese mismo año. Una carrera meteórica, ¿no? Eso, por eso te estoy dando estos datos. Uh-huh. Por eso te estoy dando estos datos, porque quiero poco a poco ir enlazando para que veamos la gran inteligencia que tenía Albino uh-huh. Luciani uh-huh. y cómo es muy raro, por no decir imposible, uh-huh. que falleciera de la forma que se dice oficialmente que falleció Albino Luciani. Mira, en 1937 es nombrado vicerrector del seminario gregoriano, cargo que ocupa hasta el año 1947. En 1949 es el año en el que es nombrado director de la oficina de la catequesis de la diócesis, uh-huh. y el año, el 15 de diciembre de 1958 es nombrado obispo de Vittorio Veneto por el Papa Juan XXIII, el cual lo consagra la misma Basílica de San Pedro el 27 de diciembre de ese mismo año. 11 de enero de 1959, otra fecha muy importante para él, puesto que ocupa, toma posesión de la diócesis, uh-huh. y ese ministerio lo ocupa durante 11 años, los cuales pasa porque en 1969 lo nombra Pablo VI patriarca de Venecia. Uh-huh. Todos sabemos, al menos lo que nos gusta, los estudios de este tipo, sí. que los grandes patriarcas de Venecia son postulantes, sí. a papa, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pues fíjate a quién sucede uh-huh. como patriarca de Venecia. Por un lado a Giovanni Urbani, y por otro lado a una persona que seguro que a todos nuestros oyentes y por supuesto a todos los que estamos aquí nos va a sonar muchísimo. Angelo Giuseppe Roncalli, Juan XXIII. Exactamente. Bien, pues 5 de marzo de 1973, el mismo Papa, Pablo VI, lo eleva a cardenal. Y él, a partir de ahí, siempre recordará una anécdota, el cual dice que se sintió muy avergonzado. Y es que el mismo Pablo VI se quitó su estola, la estola de Papa, y se la puso a él sobre sus hombros. Él, con lo vergonzoso que era, pues se sintió mal. Hasta tal punto de que jamás usó esa estola. Jamás. Él siempre quiso seguir con su estola que había tenido toda su vida. Uh-huh. 26 de agosto del año 1978. Tras 4 votaciones en un cónclave, Albino Luciani saldría proclamado como el 263rd Papa de la Iglesia Católica. Uh-huh. 263, para aclararnos todos, ¿no? Toma el nombre de Juan Pablo I. Cosa muy curiosa, porque es la primera vez que un papa toma un nombre compuesto. Juan Pablo I es una clara alusión a sus dos antecesores. Claro. Juan XXIII, quien lo nombra obispo, uh-huh. y Pablo VI, sí. quien lo nombra cardenal. Uh-huh. Fue el cónclave más corto del siglo XX, uh-huh. convirtiéndose además en el primer papa en usar, como digo, el nombre compuesto, uh-huh. el primer papa nacido en el siglo XX y el primer papa y único que fallece en el siglo XX. Uh-huh. Algo, un dato bastante curioso. Sí, sí. Hasta tal punto lo llega la gente a querer y a tenerle estima, que más que conocerlo como Juan Pablo I, lo conocían como el papa del sorriso. El Papa de la Gran Sonrisa, o el Sorriso de Dios, la Sonrisa de Dios. Bien, pero comencemos con las tribulaciones que lleva Juan Pablo I. Pronto comienza, pues, esos rumores sobre el pontificado de Juan Pablo I. Y es que se llega a comentar que la elección uh-huh. de este Papa es debida a unos rifirrafes, a unas guerras internas dentro del colegio cardenalicio. Por un lado, los conservadores y curialistas que apoyaban a Giuseppe Siri, el cual defendía la interpretación más conservadora o incluso una corrección de esas reformas del Concilio Vaticano II. Hay quien dice incluso que Siri fue elegido en el cónclave del año 1958 como papa, uh-huh. y que incluso llegó a tener nombre, que era Gregorio XVII. Lo que pasa es que también fue obligado en ese mismo concilio, en ese mismo, en ese mismo cónclave, a renunciar a esa elección. Porque ¿pero eso cómo es? Sí, sí, porque se iban a tener muchas represalias desde el otro lado del telón de acero. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en lo que el comunismo tenía un gran auge, ¿no? Sí. Pues era, con esta idea, esta ideología que tenía conservadora, Giuseppe Siri, obligado a renunciar. Pero, por otro lado, como digo, había otro bando, ¿no? Y era los bandos de los que hacían una interpretación más liberal de del Vaticano II, ¿no? Uh-huh. Del concilio. Y eran esos cardenales italianos que apoyaban a Giovanni Benelli. ¿Qué pasó? Pues que no tuvo toda esa fuerza y no tuvo todas esas votaciones para llegar a ser elegido papa. Uh-huh. Y por lo tanto, estos cardenales, se declinaron más por el lado de Albino Luciani, uh-huh. el cual pues no dejaba de tener estas ideas más liberalistas. De uh-huh. hecho, hasta tal punto de que Albino Luciani llegó a tener en esos 33 días de pontificado una mancha negra, digamos, dentro de su pontificado. Uh-huh. Y es que era partidario de liberar la pastilla, la anticonceptiva. Ah, bien, vale. Que el cual en el Concilio Vaticano II no era tampoco muy partidario. No. Sin embargo, él sí era partidario de esto. Bueno. Pero lo que realmente va a levantar las teorías conspiracionistas uh-huh. es lo que pasa hace 35 años atrás. Uh-huh. Después de esos 33 días, uh-huh. pues el Papa Juan Pablo II se ha encontrado muerto en su cama. Juan Pablo II, duró bastante más. Sí, duró un poquitín más. Sí, según el comunicado oficial, muere por un infarto. Uh-huh. Un infarto agudo de miocardio. Pero realmente vamos a desgranar esto del infarto de uh-huh. miocardio. Porque yo sinceramente, y me gusta mojarme siempre en estos asuntos, no me creo nada. Bueno. No me creo nada. Ya tenemos la NSA y el Vaticano. Efectivamente. Excomulgado. Pero verá, os voy a exponer mis ideas. Uh-huh. A ver, un infarto de miocardio es algo que se siente. O sea, no es algo que te llega fulminante y muerto. No. Es algo que se siente. Bien. Uh-huh. Una persona fallece de infarto de miocardio y está sentada en su cama leyendo con la gafa puesta en el filo de la nariz, con una sonrisa, como decía Vicenza, no tiene mucho sentido. Y con unos papeles en la mano, además. No tiene mucho sentido, ¿verdad? No. Bien, pues, claro, como había que echarle las culpas a alguien, esto me recuerda también un poco a Michael Jackson, pues vamos a echarle las culpas al médico. Sí, claro. Bien, pues, sale la noticia de que el doctor Darroch, que era su médico particular, había recetado la tarde antes del fallecimiento un gran medicamento vasodilatador para que, bueno, este hombre pues se sintiera mejor de una serie de dolores en el pecho que parecía que tenía. Bien, quien no conozca la historia real de Albino Luciani dirá, bueno, es lógico, si tenías esos dolores en el pecho, pues es lógico que para evitar o para prevenir un infarto pues te den esos vasodilatadores. Pero es que Albino Luciani padecía de tensión baja, no de tensión alta. Claro, es por eso El que también lea un poquito sobre medicina sabrá que un vasodilatador es precisamente todo lo contrario que se le debe mandar a una persona con tensión baja, porque es que le produce precisamente un infarto agudo de miocardio. Uh-huh. Bien, se llega a decir incluso que la farmacia del Vaticano pues abrió la tarde antes porque el Papa mandó a pedir esos medicamentos. Uh-huh. Falso. Hay testimonios de sacerdotes, sabemos todos que allí lo que trabajan son sacerdotes en Vaticano, que niegan rotundamente que durante los 33 días que Albino Luciani fue Papa, fuesen a por algún medicamento para él. Uh-huh. Negado, rotundamente. Uh-huh. Bien, el 14 de mayo de 1989, bastante tiempo después, una persona llamada la persona de Roma, conocido después como el cardenal Pironio, envió un informe a Camillo Basotto, amigo personal del Papa Luciani y testigo principal de la fuente veneciana. El informe, que iba firmado, pero que públicamente no se podía hacer con esa firma, decía, según ese informe, Juan Pablo I tenía un programa de cambios y había tomado decisiones importantes, incluso arriesgadas. Terminar con los negocios vaticanos. Cortar la relación del Banco Vaticano con el Banco Ambrosiano. Yo creo que eso es lo más importante de todo el caso. Destituir del Banco Vaticano a Marcinkus. ¿A quién? A Marcinkus. Eso era imposible, hombre. Y hacer frente a la masonería y a la mafia. Bien, pues con todo esto quizás esté ya todo dicho. Sí. Es decir, Albino Luciani. Claro, claro, lo que pretendía, pero vamos. Juan Pablo I se había metido en contramanos. Bueno, con varios kilómetros. Propaganda 2, propaganda 2, sí, sí, el P2. Y evidentemente esto pues no lo podía consentir. La mafia tenía que seguir dominando el... Bueno, todo lo que conlleva el Vaticano en sí, las riquezas que lleva el Vaticano. Pero hay algo que se dejaron, pasaron por alto y que después se ha sabido. Se sabe, según dicen oficialmente, que el Papa no tuvo ninguna operación para ver de qué había muerto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, en autopsia, ¿no? Sí, sí, estaba llamando operación por... Mentira. Sí, se le hizo una autopsia. Se le hizo una autopsia. Se le hizo una autopsia y efectivamente falleció porque se le dio un vasodilatador. El cual, pues, ¿por qué esa prisa en embalsamarlo? Pues porque el líquido embalsamador, en cantidades superiores al 25%, disimula ese medicamento. Entonces era lógico que incluso el mismo día que fallece ya se estaba embalsamando el cuerpo, cuando de todo es sabido también que el Papa hasta 4 días después no se le hace el embalsamamiento. Efectivamente. Bien, seguimos, porque todo esto lleva mucho, Don Germano Pataro, sacerdote veneciano de Juan, que Juan Pablo I lleva a Roma como consejero, dice así: Juan Pablo I sabía que a los pocos días de pontificado, ¿quién iba a ser, y además pronto, su sucesor? El mismo Juan Pablo I ya sabía que iba a durar poco. Y además sabía quién iba a ser su sucesor. Juan Pablo II. ¿Por qué? Quizás eso entre en otra historia. Sí, bueno. Pero también tiene tela. ¿Seguimos? Sí, sí, sí, claro. Dice así el informe o la noticia que dan oficialmente, el comunicado oficial que da el Vaticano. Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, hacia las 5:30, el secretario particular del Papa, no habiendo encontrado al Santo Padre en la capilla, como es su costumbre, le ha buscado en su habitación y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz encendida, como si aún leyera. El médico, doctor Renato Busonetti, que acudió inmediatamente, ha contrastado su muerte, acaecida probablemente hacia las 23 horas del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio. Bien, pues nuevamente no tienen en cuenta de que hay más personas. Y en este caso vamos a hablar de una monja, Sor Vicenza. Sor Vicenza, que durante el tiempo que estuvo en Vaticano trabajando, se sintió totalmente coaccionada por el colegio cardenalicio para que no hablara. Pero cuando esta mujer se sintió liberada porque sabía que iba a morir al poco tiempo, contó la historia. Se le intentaron hacer 2 entrevistas a Sor Vicenza, una de ellas delante de la provincial, y Sor Vicenza evidentemente no pudo hablar. La segunda a solas, y en esa ocasión Sor Vicenza se echó a llorar y, bueno, no sabía qué hacer. Sin embargo, dijo que que en ese mismo momento era ella secretaria de digamos particular de, del Papa, era su ayudante. Dijo que la Secretaría del Estado Vaticano le estaba intimidando para que no dijese absolutamente nada, pero que el mundo debía conocer la verdad. Fíjate, Jesús, que dice Sor Vicenza que cuando ella entra en la habitación, y fue ella quien ve al Papa muerto por primera vez, o sea, no tiene nada que ver con la historia, con el comunicado oficial, en el cual dice que es su secretario particular, mentira, fue Sor Vicenza, dice que ella, al tocarle la frente, aún tenía algo de calor el cuerpo, su cuerpo estaba tibio. Lo que quiere decir que ese cuerpo, además, con otro dato más, Lorenzo, Diego Lorenzi, Sor Vicenza y otra persona más, lavan el cadáver para, bueno, amortajarlo y demás, y tenía, dice también, la espalda tibia. Eso quiere decir que el fallecimiento no pudo ser a las 11 de la noche. No. Porque el cuerpo posterior. Ya estaría totalmente frío. Sí, tuvo que ser posterior. Se estima que el cuerpo, para estar en la temperatura más o menos que dice Sor Vicenza, tuvo que morir aproximadamente sobre la 1 o las 2 de la madrugada. Hora no muy habitual para el Papa en aquel entonces, para que estuviese despierto. Bien, dice Diego Lorenzi, describe cómo se encuentra él el cuerpo cuando Sor Vicenza le avisa. Tenía dos o tres almohadones a su espalda. La luz de la cama estaba encendida. No parecía que estuviera muerto. Y las hojas de papel estaban completamente derechas. No había resbalado de sus manos ni habían caído al suelo. Yo mismo recogí las hojas de sus manos. Si fallece de un infarto de miocardio, difícilmente podía estar esas hojas como cuenta. Pues sí, pues sí. Bien, pues, claro, ¿y qué tenía que decir el doctor Darroch? Pues él, tras 15 años de silencio, habla para un diario, el 30 Journey, y el cual dice que para él todo era normal, que Sor Vicenza no me habló de problemas particulares por parte de Juan Pablo I. Sí, sí. Me dijo que el Papa había pasado la jornada como acostumbraba. Luego nos pusimos de acuerdo para la próxima visita, que era para el miércoles siguiente. Aquella tarde yo no le prescribí absolutamente nada. 5 días antes lo había visto y para mí estaba bien. Mi llamada fue rutinaria. Nadie me llamó a mí. Bueno, no tiene tampoco nada que ver con eso que se decía que el Papa estaba sufriendo dolores en el pecho y que él además le había recetado algo la tarde anterior. Para nada. Pero hay más. Hay más. Y hay algo muy importante que hemos nombrado antes, que es Marcinkus. Sí, claro. El Papa habla de que hay un personaje dentro del Vaticano que no lo quería. Y dice así: alguno aquí, son papas, o sea, son palabras de Juan Pablo I, ¿eh? Alguno aquí en la ciudad del Vaticano ha defendido al Papa actual, ha definido al Papa actual como una figura insignificante. No es un descubrimiento, siempre lo supe, y Nuestro Señor antes que yo. No fui yo quien quiso ser Papa. Yo, como Albino Luciani, puedo ser una zapatilla rota, pero como Juan Pablo, es Dios quien actúa por mí. Siento que necesitaré mucho coraje, mucha fuerza, gran humildad, mucha fe y mucha, mucha caridad. Un obispo alto y robusto, qué curioso, se parece un poco a... Sí, Marcinkus. Siempre de esta casa ha declarado que la elección del Papa ha sido un descuido del Espíritu Santo. Puede ser. No sé entonces cómo ha ocurrido que más de 100 cardenales han elegido a este Papa por unanimidad y con entusiasmo. Bueno. En fin. Sí, sí, se puede elegir. Obviamente, si hay alguien que quiere cambiar algo en la Iglesia, y la Iglesia, bueno, cambiar algo en cualquier lugar, y los señores que están en ese lugar, o personas que están en ese lugar, quieren quitárselo de medio fácilmente, dale el cargo, sí, y después que desaparezca. Lo que pasa es que Luciani tuvo un error, y es confiar en otro personaje, que es Villot. Bueno, esos errores han cometido muchos papas y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Luciani le dice a Villot: el presidente de Lior debe ser sustituido cuando usted lo juzgue oportuno. Además, le da otras instrucciones, como que lo que es el Vaticano, la Iglesia, se debe de separar completamente del P2, se debe separar completamente de lo que toda es la mafia y bueno, la camorra italiana. Pero lo que no sabe bien, porque además Luciani estaba totalmente en contra de la masonería, lo que no sabía Luciani es que Villot estaba dentro de una lista en las cuales en ella se decía que había una serie de personajes, entre ellos cuatro cardenales considerados papables, que pertenecían a una masonería. Baggio, Papalardo, Poletti y el mismo Villot. Bien, pues esta lista no se hace pública hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente una década. En ella hay 121 masones, de los cuales hay cardenales, obispos y altos prelados del Vaticano, que bueno, entre todos pues hacían y deshacían todo lo que el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, pues es hoy en día. No me gustaría terminar sin hacer mención antes a dos personajes muy importantes también en toda la historia. Sindona, el cual es puesto por Pablo VI como primera persona dentro de lo que es el Banco Vaticano, y Colti, el cual pues le ayuda a hacer todo esta madeja que tiene el Banco Vaticano y que hoy en día aún sigue como tal. Fíjate si es importante la masonería y la mafia, que estos señores estaban en la más absoluta pobreza, no eran nadie, y de pronto, sin que nadie se lo explique, pasan a ser el presidente del Banco Vaticano. Bueno, la verdad que en torno a Juan Pablo I hay muchísima tela que cortar, lo mismo que al 11S, lo mismo que al MK Ultra, y a mí no me gustaría terminar el programa, lógicamente, para ver la conspiración sobre la muerte de Lady Di, no queda mucho tiempo, sobre todo por el extenso del tema, pero no me gustaría terminar, no me gustaría ir al final sin que habláramos entre todos de una conspiración que, por lo que está ocurriendo, se está volviendo a poner de moda, sobre todo por la falta de explicación a algunos fenómenos atmosféricos que están ocurriendo en ciertos lugares del mundo. Y que, bueno, pues sí, puede ser por un cambio climático, pero a veces el cambio climático es un poquitín bestia. Estamos hablando, o queremos hablar del HARP, esa especie de conjunto de antenas situados en un lugar, una latitud un poquitín hacia el norte, en los Estados Unidos, y que sobre la que se ha escrito muchísimo, sobre todo en relación a ciertos fenómenos terrestres y atmosféricos que podrían tener alguna relación precisamente con fenómenos sumamente extraños como era el ocurrido, creo recordar, en Melilla, donde en la década de los 80 pues la temperatura ascendió y bajó 15 grados en poco más o menos 30 minutos, cosa que todavía los meteorólogos están tratando de explicar. Yo no sé, Pepe, si tienes algún dato sobre el proyecto HARP. Uno de los más importantes. Me vuelta a la cabeza, lo han llevado en todas las conspiraciones. Dime. Uno de los más importantes es ese. Sí. Un cambio de 15 grados de la temperatura en media hora en Melilla, que no se puede explicar, porque en meteorología no se reconocen parámetros así, tan bruscos. Pero ya no solamente el HARP, por sus ampliaciones sucesivas en los Estados Unidos, ha llamado la atención. También el SURA, es equiparable, es el mismo sistema de antena, pero fabricado y construido en Rusia, también puede que sea el causante de mucha de los cambios y fenómenos meteorológicos bruscos que se están llevando a cabo en el planeta. Y bueno, el proyecto SURA, que aparece posteriormente al proyecto HARP. Exactamente. 144 antenas. 144 antenas. Y ese proyecto SURA, la verdad que no pensáis que actualmente no creo que haya muchas diferencias entre los Estados Unidos y Rusia. Ya eso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues quedó atrás. Pero afortunadamente para algunos. Pero no pensáis, y eso la pregunta la hago a todos, ¿no pensáis que esas dos combinaciones de esos dos experimentos, de los cuales yo imagino que no tiene todavía mucho control ninguno de los dos grupos científicos, puede estar trayendo quizá algún desajuste en la meteorología que nos lleva precisamente a este horroroso cambio climático que estamos sufriendo? Yo creo, Jesús, que no solamente la meteorología. Hay que tener en cuenta que también puede llegar a producir terremotos. Qué curioso que los grandes terremotos que se están produciendo últimamente, o los mayores terremotos se están produciendo en países que son prácticamente emergentes. Es muy curioso. Cierto. ¿Hay miedo a algo? Bueno, dime. Siempre hay miedo. Por supuesto. Siempre. A mí también me preocupa que no solamente se esté dando un fenómeno meteorológico, sino que sabemos que el cerebro trabaja a distintas fases y a distintos hercios. Sí. Si con estas antenas emitiendo a baja frecuencia conseguimos cambiar estados de ánimo. Exactamente. Influenciar al hombre. Sí. Volverlo loco. Sí. ¿Por qué no? La verdad es que habrá muchos oyentes que están pensando ahora mismo, bueno, esta gente están desbarrando, han dicho hasta ahora mismo algunas conspiraciones, que es cierto, ¿no? Que hay mucha tela que cortar detrás de todo ello, porque hemos hablado pues de conspiraciones realmente consistentes, pero esta quizá es la que menos se pueden creer nuestros oyentes. Hay que decir una cosa, quizá en este tipo de conspiraciones o en este cambio climático que estamos sufriendo no lo estamos prestando la debida atención, porque precisamente es a lo que más tememos. Fijaos, solo un dato, el verano que están padeciendo ahora mismo tanto en Australia como en Argentina, con temperaturas que no se han dado hasta ahora mismo y que son históricas. Y nosotros también vamos camino del verano, aquí en Andalucía, y estamos en Sevilla. Y Sevilla, cuando dice va a hacer calor, va a hacer calor. Yo creo recordar, creo que vosotros, no sé si recordaréis, que en el año 1993-94, perdón. Pepe no había nacido todavía. No había nacido todavía. Creo recordar que fue una sequía muy pertinaz que tuvo Sevilla. Llegó a decirse que estuvimos a punto de una evacuación de la ciudad. Es cierto. A punto de la evacuación. O sea, imaginaos lo que eso puede suponer en este instante aquí. Si eso llega a ocurrir aquí. Bueno, pues imaginaos si para colmo alguien pudiera controlar el clima de tal manera que fuera capaz de mover masas de personas de lugares, de unos lugares hacia otros. Sería prácticamente tener el arma perfecta. Piensen en eso. Piensen por un instante lo que les estoy diciendo. ¿Es posible que se nos haya ido a la cabeza? Bien, pero piensen en el arma perfecta. El arma perfecta es aquella que es capaz de mover masas ingentes de personas de un lugar a otro, en prácticamente en el mismo instante en el que ocurre cualquier tipo de desastre mundial. Bueno, pues nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo. A continuación, nuestro compañero José Manuel García Bautista va a traer otra conspiración en base también a su libro JFK, que esa también tiene su tela. Muchísimas gracias, compañeros, y nos vemos la semana que viene aquí en Voces del Misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Sevilla Fútbol Club Radio, 91.6. ¿Quieres realizar una ruta del misterio por Sevilla? ¿Quieres viajar por la historia y la leyenda de nuestra ciudad? ¿Te quieres enterar de las historias, las anécdotas o las curiosidades de Sevilla? ¿Quieres pasar miedo? Comparte con nosotros una experiencia única con nuestras rutas de misterio, leyenda e historia. Una ruta que organiza Anima Mundi en la página www.rutasiberiamagica.com. En esta dirección web podrás acceder a todas nuestras rutas y participar con los investigadores en esas investigaciones y en ese recorrido en el que te serán mostradas todos los secretos y todas las pistas del misterio, la leyenda y la historia en esta ciudad. Acompáñanos, Anima Mundi, www.rutasiberiamagica.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. ley? ¿A las multitudes? Tú limítate a declarar, te protegeremos, te lo garantizo. Ocurrió el día que cambió nuestras vidas. Vi un destello entre los matorrales y un último disparo. Un suceso que conmocionó al país. El humo procedía de allí detrás. Un instante en el que se detuvo el tiempo. Parecía que la gente ni se daba cuenta. Era como ver una película. Para un hombre se convirtió en una obsesión el averiguar la verdad. Para la justicia, en un enigma. Nadie me convencerá de que ese chico disparó desde esa maldita librería. Sacrificó todo cuanto poseía por todo aquello en lo que creía. Nada impedirá que siga adelante con la investigación del asesinato de John Kennedy. Intentaron evitar que preguntara quién. Le diré el nombre de quién está detrás de todo esto. ¿Tengo que deletreárselo? Si ellos se enteran, despídase de Dino. Intentaron evitar que preguntara por qué. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué? El gobierno se te va a echar encima, amigo. ¿Por qué mataron a Kennedy? ¿Quién se benefició? ¿Tienes idea del lío en que te has metido? ¿Quién tiene el poder para ocultarlo? Blanco es negro. Y negro es blanco. Esto se tiene que saber. ¡Ven a buscarme! Digo que se debe hacer justicia en el caso Kennedy. La verdad es que siempre es complicado poder hacer un libro sobre un personaje como Kennedy, ¿verdad? En Estados Unidos, a mí no me cabe duda que hay personajes ilustres sobre los que merece la pena escribir. Si hablamos de presidentes, bueno, pues uno sería Lincoln, sí, el otro sería Washington y el otro sería Kennedy. Son los tres presidentes de los Estados Unidos que cuando se le pregunta a alguien te responde rápidamente. Son los tres que se nos vienen a la cabeza. Curiosamente, dos de ellos asesinados y otro de ellos pues con un origen y una tradición masónica bastante importante, como era el caso de Washington, ¿verdad? Pero Kennedy quizás ha sido una de las personas que ha tenido un mayor calado, un mayor impacto en todo lo que es la sociedad estadounidense del siglo XX. ¿Por qué? Primero, por cómo se forja esa familia, una familia que desde luego estaba vinculada a negocios que no eran precisamente transparentes ni claros. Todo lo contrario, que precisamente también durante la ley seca, el patriarca de los Kennedy, del clan Kennedy, irlandeses, como decía mi amigo José Antonio Colinet, pues se encargó también de amasar una considerable fortuna, y posteriormente, después de haber pactado con la mafia, ¿con quién te puedes meter mejor? Con el mundo de la política, que al fin y al cabo hay poca diferencia. Llegado a este extremo, llega el hermano de el turno de los hermanos Kennedy, y fijaros bien que en principio John no estaba llamado a ser el representante político de la familia Kennedy en los Estados Unidos, sino su hermano mayor. Pero como el hermano mayor lo matan en la guerra, Segunda Guerra Mundial, pues digamos que saltan los turnos y le toca a él, y él es el que se encarga de, bueno, hacer ese sueño realidad de convertir a un Kennedy en presidente de los Estados Unidos. Para ello, pues una carrera financiada de mil formas diferentes, una carrera política, y debiéndole favores pues a sectores de la sociedad norteamericana que desde luego distaría mucho de ese modelo idílico que se quería representar delante de los medios, evidentemente. Y llegamos al eje central del libro, que es el asesinato de Kennedy. Si hay una gran conspiración actualmente, no desvelada, hay muchas, evidentemente, pero una de ellas es el asesinato del presidente. Para unos, evidentemente, pues solo interviene Lee Harvey Oswald, el asesino oficial, y para otros fue una gran conspiración. Lo que ya, pasados 50 años, cuando los archivos no se han desclasificado, aunque digan no, se han desclasificado algunos, no. Los archivos auténticos, el dossier, en principio se desclasifica en el año 2039. Diréis, qué fecha más rara, ¿no? 2039. 2039 porque así lo decide el vicepresidente en funciones, posteriormente el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Llegados a ese extremo, pues comenzamos lo que es el recorrido de Kennedy a aquel fatídico día del 22 de noviembre de 1963. Fijaros que era un viaje y era una ruta electoral, siempre los políticos siempre recabando electores, que desde luego él mismo no quería hacer. Él sabía que iba a territorio enemigo, En Dallas no se le quería, en el estado de Texas no se le quería a Kennedy. Es más, en Texas era donde mayoritariamente tenía más oposición y por tanto donde es ese típico lugar donde siempre había una cierta resistencia. Sin embargo, la cansada esposa de Kennedy, Jacqueline Bouvier, Jacqueline Kennedy, luego Jacqueline Onassis, lo animó a ir. Era un signo de valentía. El propio vicepresidente Lyndon B. Johnson también lo anima a ir. De hecho, bueno, pues su hermano era el alcalde, tenía amistad con todo lo que eran los círculos políticos de Dallas, y bueno, entre unos y otros, pues se encargaron que el presidente cambiara un poco de opinión. El recorrido de la comitiva estaba atrasado desde bastantes días antes. Los servicios, en este caso el servicio secreto, sabía perfectamente el recorrido que debía llevar, así como el sheriff, la policía local de Dallas, pero sin embargo, y empiezan las incongruencias, la noche anterior se cambia el recorrido entero. Se cambia el recorrido entero, aquello en principio resulta chocante porque no es costumbre, pero bueno, y de hecho se cambia a peor, porque se le hace subir por la calle Helm Street, de ahí el nombre de Pesadilla en Helm Street, para los cinéfilos, por el atentado y el asesinato a Kennedy, girar a la derecha, entrar en la Plaza Dealey y volver a retomar el camino dejado. Es decir, que te obligaban a hacer casi un giro de 120 grados, un ángulo de 120 grados, donde el coche pasa a una velocidad de 15 kilómetros por hora en un ambiente descubierto y se convierte en el sitio idóneo para triangular la posición y hacer un atentado. A todas luces ilógico, pero bueno, Kennedy era político, no se encargaba de la seguridad, con lo cual, si se lo han recomendado, bueno es. Aquella misma mañana, cuando descienden Dallas del avión presidencial, del Air Force One, se monta en el automóvil, en un Lincoln descubierto, y el segundo error en este caso del servicio de seguridad, del servicio secreto, es que le dicen que no va a llevar escolta en las puertas, que son los típicos escoltas que se ven montados en una especie de polletito que lleva el coche. Peralte, le dicen que no, que va a ir descubierto, que los guardaespaldas van ahí en el de atrás, que es donde iba Lyndon B. Johnson. Bueno, aquello en principio es extraño, porque en casi todas las ciudades iban cuatro del servicio secreto en las puertas, protegiendo precisamente que no fuera un blanco fácil. ¿Cómo saludaba? Pues saludaban así, iban saludando de un lado a otro, era básicamente como lo iban a organizar. Bueno, hay una imagen que también es significativa, y es que cuando se acaban de montar del automóvil, del coche, hay un miembro del equipo de seguridad que con las manos indica que no lo entiende, que aquello es una locura, porque para colmo el nuevo fallo que hay en el nuevo agujero de seguridad es que las motocicletas que llevaba los agentes normalmente y que se iban a encargar de también dar escolta no iban a ir en los laterales del coche, sino que iban a ir o delante o detrás. Me imagino que Kennedy diría aquello de esta gente sabe más que yo nuevamente. Lo que pasa es que vuelve a chocar. Y comienza aquella comitiva a circular por aquella calle, bien, a una velocidad moderada, hasta que llegamos a la calle Helm Street, que destaca por tener un gran número de edificios con un gran número de ventanas. Las ventanas no habían sido controladas, sino que todas las ventanas permanecían abiertas, cerradas, con cortinas, sin cortinas, con persianas, sin persianas. Aquello es una locura. Gira a la derecha en el depósito de libros de texto, y ahí es cuando se produce el famoso descenso de temperatura del automóvil, y de momento resuena un disparo, el que en principio alcanza al presidente en la tráquea, la garganta. De hecho, las primeras imágenes que se ven de la famosa grabación Zapruder es agarrarse, echarse mano a la garganta y echarse hacia adelante. Apenas 4 segundos con 8 detrás, un nuevo disparo resuena y es el movimiento que tiene el presidente de adelante hacia atrás. Es decir, tenemos dos impactos de bala, uno primero, lateral trasero, que le imparta de la garganta hacia adelante y uno delantero, que evidentemente lo que nos está indicando que mínimo había dos tiradores, mínimo, claro, pero es que resuena un tercer disparo, que es el tercer disparo que posiblemente, y tiene toda una secuencia, realiza alguien que hierra el disparo. ¿Quién pudo ser ese alguien? Pues evidentemente alguien que no era un buen tirador. Y alguien que no era un buen tirador encaja perfectamente con, digamos, el retrato robot de Lee Harvey Oswald. Era un pésimo tirador. Por tanto, acudimos a la perfecta puesta en escena, poca seguridad, vehículo con poca velocidad y para colmo ofreciendo un coche descubierto, un blanco fácil y una triangulación de posición perfecta. Un tirador en un depósito de libro, detrás, uno que iba a estar delante en un montículo y otro que iba a estar en una posición trasera que posiblemente es otro origen de otro disparo, tal y como se suena y se sienten en las grabaciones, hasta cuatro disparos. Hay una imagen también que es bastante escatológica, bastante escalofriante, que es la de la esposa del presidente Kennedy gateando por la parte trasera del Lincoln, cogiendo un fragmento de cráneo, que es lo que recoge. Seguimos con las incongruencias, ahora volvemos al escenario del asesinato. Tenían un hospital a 3 minutos, sin embargo se van a uno que está a 8. Bueno, y cuando llega al hospital está todo dispuesto para tratar al presidente. Claro, el presidente había llegado muerto. Sin embargo, dicen que el presidente aguanta con vida hasta una hora. Imposible. O sea, el presidente muere en el segundo disparo. Eso es matemáticamente, porque además le revienta la cabeza, como aparece además en las fotografías que contiene el libro. Llega Lyndon B. Johnson. Hombre, si tú fueras vicepresidente llegarías preocupado, ¿no? Preocupado por mí, ¿no? Pero lejos de eso, Lyndon B. Johnson, antes que preguntar por el presidente, lo que manda es limpiar el coche. Imagino que el hombre estaba preocupado, ¿no? Que se limpiara el coche. Y eso fue lo que hicieron, limpiar coche. Lo dejaron bien limpio y bien reluciente, porque lo que hizo fue eliminar toda pista y toda escena del crimen. En el coche, con él, iba su esposa, iba el gobernador y también su esposa, un guardaespaldas y el chofer, que era un agente secreto, el que conducía. El gobernador también fue herido por la famosa bala mágica. Solo nos queda una bala, una única bala para las otras 7 heridas de Kennedy y Connally. Pero en vez de admitir la posibilidad de una conspiración o de seguir con la investigación, la comisión Warren prefirió apoyar la teoría presentada por un ambicioso y joven abogado, Arlen Specter, una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano. Se trata de la teoría de la bala mágica. La bala mágica penetra en la espalda del presidente, inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2. Donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connally por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3. La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connally y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha, vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connally, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connally, herida número 6. Gira dramáticamente y se hunde en el muslo izquierdo de Connally, herida número 7. Atraviesa la herida y es encontrada casi intacta en una camilla en el pasillo del hospital. Menuda bala. Esto es como las balas de los dibujos animados, teledirigidas, o sea, a voluntad. Por eso os comentaba antes que posiblemente hay una tercera, ¿verdad? Y una cuarta, que es la que se falla, que sí se sabe a dónde va a parar esa otra bala, que es una que le da a una persona que estaba viendo el desfile y que le golpean una oreja, le roza y debe de ser atendido. Es decir, una bala que se falla y las tres que hemos de suponer que impactan donde deben. Claro, Kennedy ya lo tenemos ya en el hospital, está el pobre prácticamente con el acta de defunción listo. Nos ponemos a buscar al asesino. Rápidamente la policía ubica el disparo mortal desde el depósito de libros. Allí hay un personaje que se llama Lee Harvey Oswald. Había sido agente de la CIA, había estado en Rusia, se había casado con una rusa, hija de un coronel, había vuelto a Estados Unidos, se había ido, había querido entrar en Cuba, en una época en la que entrar y salir de Rusia no era fácil por ninguno de los dos lados, pero sin embargo él entraba y salía. Bueno, aquello nuevamente era, chocaba. Y este hombre, después de haber presuntamente asesinado al presidente Kennedy, estaba allí tan tranquilo recogiendo sus cosas. Es más, hay un periodista que es el que llama desde el mismo teléfono del depósito de libros y es el propio Lee Harvey Oswald el que le indica dónde está el teléfono desde el que debe de llamar. Demasiada tranquilidad, ¿verdad? Y se va. Él coge y se va tan tranquilo. Se mete en un, ya consciente de que lo estaban siguiendo, evidentemente, se mete en un teatro. También aquí vienen las coincidencias forzadas entre el asesinato de Kennedy y de Lincoln, que no son tales, como os comentaba, son un poco forzadas. Pero bueno, son al fin y al cabo coincidencias. Y se queda en aquel lugar. De mientras la policía, ¿qué hacía? Bueno, pues la policía reinaba el desconcierto, porque no sabía realmente por dónde empezar. Por otra parte, los servicios secretos previamente habían retirado de determinadas zonas de Dallas, por ejemplo, a tres vagabundos. Destacaban primero porque iban bien vestidos y llevaban los zapatos relucientes, o sea, muy limpios. A lo mejor es un dato sin importancia, pero normalmente la persona que está en la calle, que vive en la calle, no se preocupa de llevar los zapatos limpios, que es un detalle que hay que tener en cuenta, o de llevar una chaqueta que vaya a juego con la camisa, tampoco. Sin embargo, en este caso sí lo tenía. Bueno, ya luego es mucho peor cuando uno se entera, y se explica también en el libro, que eran realmente tres personas que estaban también vinculadas a los servicios secretos. Es decir, estaba todo lo suficientemente medido. Hemos hablado de un disparo trasero, el que se le presupone a Oswald, y uno delantero, que es el que no se sabe bien de dónde parte ese disparo. Bien, posiblemente del muro. Bueno, a todos les choca el señor del paraguas. Un señor que había allí con un paraguas, no se sabía bien a qué jugaba, pero que no es que el paraguas llevara un arma, sino el paraguas realmente lo que era un indicador. Todo el que conoce el sistema de funcionamiento de las operaciones encubiertas de la CIA, cuando hay que hacer un atentado con objetivo móvil, sabe que no son tres tiradores, sino que son tres tiradores, tres operadores y dos personas que marcan las señales. O sea, mínimo hay ocho. Y eso mismo es lo que se puede encontrar uno en aquella plaza sumando sospechosos. Detrás de ese muro, de donde parte ese disparo, desaparece alguien, aparece la policía también por allí, pero convenientemente aquella parte de la investigación se olvida. Es extraño. Hay otro detalle, que eran las prisas que tenía el mismo Lyndon B. Johnson por coger la vicepresidencia. O sea, le dio las condolencias a Jacqueline, Jacqueline Kennedy, que estaba un poquito cansada del marido, también hay que decirlo, porque eran continuas las infidelidades que tenía. Es más, decía que había mantenido una relación amorosa incluso con la mujer del chofer, con lo cual Kennedy, como os comentaba, no era ningún modelo. Es decir, Kennedy tenía su vida pública, que era muy respetada como un padre de familia ejemplar, pero la vida privada había trascendido esa relación amorosa que había tenido con Marilyn Monroe y que luego se había pasado a su hermano Bobby, que también acaba de mala forma, y luego la propia de Marilyn Monroe, que la quitan del medio. Es otra de las conspiraciones que se incluyen así de regalo en el libro. Entonces, fijaros bien, con este pastel, que no es poco, pues llega el momento en el que se captura a Lee Harvey Oswald. Y nueva incongruencia, se le lleva al Cherry y cuando deciden trasladarlo, lo trasladan poco menos que a pecho descubierto. Es decir, aquel señor sale de aquella cárcel con dos policías a la vera, un montón de fotógrafos por medio, y aquí surge la figura de Jack Ruby, un mafioso de poca monta, que había estado también al servicio de la CIA, que estaba al servicio de la extrema derecha norteamericana, que también estaba con la mafia, y dispara impunemente contra él. Y acaba con, el principio, una de las personas que era más importante en toda esta trama, que era el presunto culpable. A partir de ahí se abre esa investigación, la investigación que se lleva a cabo por parte de la Comisión Warren, que toma su nombre del presidente, en este caso, que iba a dirigir aquella comisión. Y la Comisión Warren vino un poco a aplacar lo que era el clamor popular de la sociedad estadounidense por la muerte de su más amado presidente, y a tratar también de acallar un poco todo lo que había de negativo, que era mucho, en torno a esas lagunas que había por medio. Con este plato, pues nos vamos a ir a quien pudo ser más beneficiado de todo aquello, ¿verdad? Kennedy no tenía una gran popularidad entre, como os comentaba anteriormente, entre los servicios de extrema derecha, porque había dejado tirado a la gente que habían tratado de invadir Bahía Cochino. Bahía Cochino fue una acción encubierta que debía de haber llevado, una vez que habían desembarcado digamos las personas que estaban en contra de Fidel Castro y que estaban a favor de los separatistas, pues deberían de haber tenido cobertura aérea por parte de los Estados Unidos. Pero Kennedy a última hora se echó atrás, no quería problema con Cuba y por ende con la Unión Soviética, después de todo el lío que tuvieron con la guerra, bueno, la Guerra Fría, que estaban todavía, y la famosa guerra de los misiles, ¿verdad? 13 días que de hecho estuvo y marcó tanto a una sociedad que creía que entraba en una guerra mundial. Si para colmo eso fuera poco, que ya es un motivo de peso, había otra cosa que Kennedy quería, que era el negocio de la guerra de los Estados Unidos. Sabéis que los Estados Unidos tienen una habilidad terrible. En todas las guerras, gane quien gane, aunque pierdan, le sacan beneficios. Es el negocio de la guerra americano, ¿no? A ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque lo rentabilizaba. Entonces, Kennedy pretendía sacar a las tropas de Vietnam. Aquellas guerras que no tenía sentido. A veces él se preguntaba que por qué se habían metido en aquella guerra. Sobre todo teniendo en cuenta las debidas que estaba costando. Ya que no era una guerra normal, sino que era una guerra contra el Vietcong, que digamos que era una guerra de guerrillas, era una guerra a provocar daños y que nadie se movía en la selva mejor que ellos. Y eso que allí surge el famoso agente naranja, y surgen el napalm, surgen otra serie de armas de guerra que por desgracia luego acabaron con muchas vidas. Bueno, pues eso también lo quería él quitar. Quería romper lazos con la mafia. Claro, la mafia le decía, mira que con papá nos llevábamos muy bien, ¿eh? Que traficábamos arco todo lo que queríamos, que te financiamos parte de la carrera política. Pero Kennedy ya estaba un poco cansado de aquello. Llevamos a la extrema derecha, llevamos al propio Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que se veía cómo se acababa lo suyo. Tenemos a la mafia, tenía al enemigo en casa, que era su propio vicepresidente, Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, aunque era vicepresidente suyo, no se podían ver, literalmente. Lo que pasa es que para recabar la financiación adecuada para acabar en lo que eran las elecciones que lo llevaron a ser presidente, aquí pactan con el diablo, como ocurre en cualquier país. ¿Qué ocurría? Pues que también había serios problemas en ese sentido, ¿verdad? Lyndon B. Johnson, como os comentaba, no tenía especial devoción por Kennedy. Hay incluso quien mete en esta conspiración a la propia esposa. Lo recojo, pero lo veo más complicado. Si hacemos un sexto de todo ello, si vemos las acciones que llevan a cabo, en este caso, la persona que más beneficiada salía con la muerte de Kennedy, ¿quién era? Johnson. Es que todos los dedos lo señalan a él. ¿Por qué? Porque cuando llega al poder se olvida de todas las promesas de Kennedy y sigue una línea continuista en torno a lo que había. Endurece lo que era la represión contra Cuba y contra la Unión Soviética, que también tenía lo suyo. Apoya a la extrema derecha, mira para otro lado en cuestiones de mafia, la guerra de Vietnam sigue. Martes 26 de noviembre, el día siguiente al funeral de Kennedy. Caballeros, quiero que sepan que no voy a consentir que Vietnam termine como ocurrió en China. Me he comprometido personalmente. Ningún soldado saldrá de Vietnam hasta que se enteren de que vamos en serio en Asia. Lyndon Johnson firmó el acta 273. En esencia revocaba la política de Kennedy para retirarse y daba luz verde a cualquier acción encubierta contra Vietnam del Norte, lo que provocó el incidente del Golfo. Ustedes manténganme en el poder y tendrán una maldita guerra. Todo lo contrario a lo que tenía pensado Kennedy. Se da mucha prisa en ser elegido vicepresidente. De hecho, jura la presidencia en el mismo avión. No tiene problema. En este caso, el documento de juramento se lo prepara el mismo hermano de Kennedy. Está el tío dando la tabarra 2 horas después de muerto Kennedy. Ya lo estaba llamando para que le fuera preparando el documento porque era fiscal general del Estado. No tenía otra, ¿no? Él es el mismo que se da esas prisas. Hay más incongruencia en torno a la muerte de Kennedy, por ejemplo, que aparecen 2 cerebros de Kennedy. Es curioso porque el cerebro desaparece y cuando lo reclaman, lo envían y aparecen 2 cerebros. Y como se dan cuenta del fallo, pues desaparecen nuevamente los 2 cerebros. La autopsia a Kennedy se hace, en este caso en la capital, se hace con 39 testigos, pero que entre 39 testigos, que no hubiera nadie, era lo mismo también, porque las conclusiones estaban ya puestas en un informe antes de hacerle la autopsia, con lo cual todo era bastante extraño. Con todo esto, a modo de pinceladas, pues se va realizando el libro, volvemos al libro, y se estructura un poquito de forma que cuando lo empezamos a leer hay una parte biográfica, que es la que nos introducimos en cada personaje, los personajes principales. Hay 2 personajes básicamente, Kennedy y Oswald, evidentemente. Entramos con la comisión Warren. Es importante saber por qué la comisión Warren tiene casi tanta importancia que el magnicidio, y era por el silencio, por la losa de silencio que le pone en lo alto. Una anatomía del asesinato de Kennedy, que es importante, es decir, diseccionamos todo lo que es el recorrido y lo que ocurre minuto por minuto, y a partir de ahí, bueno, pues lo que es la autopsia, lo que es la investigación del fiscal, lo que es la bala mágica. Un personaje muy importante que es Jim Garrison. En este está apoyada, basada la película JFK de Oliver Stone, interpretada por Kevin Costner. Una muy buena película, y en este Jim Garrison es precisamente en el que se basa la película. Una investigación muy completa, pero que también se encargan que no hablara demasiado. Hay incluso, y recojo en el libro, la confesión en el lecho de muerte de un ex agente de la CIA que hace unas declaraciones, yo diría que muy jugosa, la verdad, no os la podéis perder. Y a partir de ahí, pues también el libro trata de profundizar en otras relaciones que tenía el presidente, como por ejemplo Robert Kennedy, el hermano, Marilyn Monroe, que también sabéis que todos van falleciendo. En este caso Marilyn fallece antes y Bobby fallece después. Fallece en Los Ángeles también cuando estaba iniciando su carrera política para poder ser primero gobernador y luego presidente. Es decir, que también. Y luego ya, evidentemente, como yo vengo del mundo del misterio, pues no puedo menos que dedicarle algunas líneas al misterio, ¿verdad? Y hablamos de la maldición del clan Kennedy. El clan Kennedy, si alguno tiene el apellido Kennedy, que se echa a temblar, porque realmente las criaturas todas acaban mal. El último, John Young, el pobre se estrelló en un avión, o lo quitaron del avión del medio, o sabrá Dios cómo acabó, pero el caso es que este hombre se estrelló con un avión y iba con su esposa, con una amiga, en fin, terrible. Las coincidencias de las que hablábamos antes, esas coincidencias forzadas, vuelvo a repetir, entre Lincoln y Kennedy, muy curioso, el mundo de la serendipia da para mucho. Y finalmente, para que veáis que ahí de vez en cuando nos mojamos, ¿verdad? Normalmente los libros que hablan de la conspiración de Kennedy no se señalan a un asesino. Aquí sí se señala al asesino, directamente. Y se argumenta el porqué, la razón. Denuncio que lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado. El resultado más directo y trágico fue revocar la decisión del presidente Kennedy de retirar nuestras fuerzas de Vietnam. El asesinato del presidente Kennedy fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno. Fue llevado a cabo por guerreros disciplinados y fanáticos pertenecientes al aparato secreto del Pentágono y de la CIA. Fue una ejecución pública encubierta por individuos de la misma calaña pertenecientes a la policía de Dallas, al servicio secreto, al FBI, la Casa Blanca, sin descartar a J. Edgar Hoover ni a Lyndon B. Johnson, a quien considero cómplice posterior al hecho. El asesinato convirtió al presidente en un cargo oficial transitorio, Basta con pedir a los dos hombres que más ganaron con el asesinato, a Lyndon Baines Johnson y a nuestro nuevo presidente, Richard Nixon, que liberen los 51 documentos de la CIA referentes a Lee Harvey Oswald y a Jack Ruby. O el informe secreto de la CIA referente a las actividades de Oswald en Rusia, que fue destruido al ser fotocopiado. No podremos ver esos documentos hasta dentro de 75 años. Aún así es posible que lo retrasen, pero algún día, en algún lugar, quizá alguien descubra la maldita verdad. Más nos vale. Tennyson dijo: la autoridad olvida a los reyes moribundos. Nunca tan cierto como para John Kennedy, cuyo asesinato fue, probablemente, uno de los momentos más terribles en la historia de nuestro país. Con todo esto, pues, se forma este libro, que de verdad espero que os guste. Este es un tema que, sabéis, que a mí me gusta escribir de tres cosas principalmente. A mí me gusta escribir de temas de misterio, porque es al mundo al que pertenezco. Me gusta escribir sobre leyendas y sobre Sevilla. Y lo último que también me gusta escribir es precisamente de temas históricos. De temas históricos porque la historia, y esto es un problema que nos estamos encontrando hoy día, en el colegio no se le concede la importancia que debe. Mucho conocimiento del medio, pero la historia se le está dejando de lado. Y realmente hay una frase que es que quien no recuerda su historia corre riesgo de volver a caer en ella, ¿verdad?, en los errores cometidos. Y esto es lo que puede ocurrir. Por eso en la historia encontramos una apasionante aventura, eso sí que es una novela, que es la novela de esta humanidad nuestra conocida. Entonces, lo que os comentaba era que al fin y al cabo escribir también de libros históricos igualmente apasionante, y que se le trata de buscar la vertiente científica y la vertiente histórica, y también una explicación y el misterio. Así pues, queda presentado este expediente JFK, John Fitzgerald Kennedy. Han disparado contra el presidente en Dallas hace cosa de 5 minutos. Dallas, Texas. Un flash informativo aparentemente oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1:00 p.m. hora central. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Del 21 de diciembre de 2013 al 4 de mayo de 2014 ya puedes disfrutar en Sevilla de la exposición El Tesoro de los Faraones, en el pabellón de la navegación, en la isla de la Cartuja, de 10 de la mañana a 7:30 de la tarde. Una exposición en el que podrá disfrutar de una reproducción a escala del templo de Abu Simbel y disfrutar de los misterios de Egipto. No se lo pierda, en el pabellón de la navegación, El Tesoro de los Faraones. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.